No dejes de servir, no dejes de escuchar la escudería pa'l frente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia de la escudería, programa del día viernes en horario especial. Una hora antes con todo lo que va a suceder el fin de semana. Se viene el TC Mouras, el TC Pista Mouras en el Autódromo de la Ciudad de La Plata. No es un fin de semana común, no es un fin de semana como todos los que normalmente hacemos automovilismo, porque todavía dura y duele y tenemos todavía en nuestra cabeza lo que sucedió el domingo pasado con Guido Falaschi. Sin embargo, la vida sigue, el automovilismo sigue y va a haber actividad, y hay actividad. En estos momentos en el Moura, con esas dos categorías, también va a estar el GT2000, la Fórmula Metropolitana, los FIA 601.4 Amigos y el TC4000 Argentino. Y también hay actividad a nivel nacional, tanto en Comodoro Rivadavia como en otros lugares del país. ¿Qué tal, Jorge Bianchi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Te rectifico. Comodoro Rivadavia hoy no hay actividad. Ya te voy a explicar el porqué. Y sí, entrenamientos generales en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, con la clase 2 del turismo nacional. Muy bien. Wanda, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos. Rectificadora 520 de reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, 10 linafteros en avenida 137, 530 y 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660 asterisco 2425. ¿Te gusta la pizza vos? ¿A mí? Sí, me encanta. Bueno. Fletes de BS Cargas Generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad, teléfono 15409-3394 y de 705 asterisco 2389. ¿Qué tal, Jerónimo Cordán? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Daniel? Bien, bien. A ver, lo más importante del motociclismo internacional, hay que hablar que un comunicado se dio a conocer hoy. Suzuki se despide de la MotoGP hasta el 2014. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hankook en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. De anchoa, especial. De espinaca. De espinaca te gusta. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llama a Remises Futuro, anota 423-3185, Remises Futuro. También le voy a estar contando lo que se viene en el orden zonal, porque en Dolores se presentan los Fiat 600 Light y la categoría APAC 1300-1400. Merlo Kart Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Pero si por ahí estás en una reunión en esa pizzería, no podés disfrutar de la pizza, ¿no? Y depende de que yo cuando voy a las reuniones, yo disfruto más de la pizza que de la reunión. ¿En serio? Sí, ¿habrá pasado eso? Sí. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio, compróbalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención en 19 525, teléfono 423 6189.

van a utilizar el circuito chico y hoy no hubo actividad porque la contención del caucho de los neumáticos no estaba acorde a las operaciones de seguridad, al sistema de seguridad que realmente tiene que ver, que no van a utilizar la curva del mar, por eso el chico, porque se pronostica mucho viento en Comodoro Rivadavia, porque trabajaron en la leca, en las camas de leca que estaban mal puestas, y todo esto lo están haciendo los pilotos y todos los colaboradores de la categoría. Están colaborando con la gente de Comodoro Rivadavia para poner en condiciones el circuito chico en condiciones de seguridad lógica para la competencia del TRV6 y de la serie. Ahora digo yo, entonces si no pasaba nada el domingo pasado con Guido Falaschi, podría pasar este fin de semana en la Top Race en Comodoro, porque todo mal. No te lo puedo decir. Claro. Porque si estábamos todo mal y no había pasado nada con lo de Guido, seguía todo para adelante, pero no te lo puedo decir. El tema es que en Comodoro dicen que hay gomas de tractor, gomas de camión, que no tienen que estar. Porque, como estaban en Balcarce. Como que son peligrosas. Entonces, ahora parece que entonces sirvió de algo lo que pasó, porque, bueno, hoy pararon la actividad en una categoría, cosa que yo veo que eso nunca generalmente se hace. Tendrían que haber hecho en el TC2000 en Mendoza, por ejemplo, y no lo hicieron. Sí, o en Turismo Nacional, porque estamos hablando de la CTC. Pero ojo que en Turismo Nacional, cuando se fueron contra los cauchos, también explotaron las gomas y se desparramaron. Y ojo que en Turismo Nacional, la tierra en San Jorge, de 44 autos que arrancaron la final, terminaron 18. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no solamente la CTC, está todo mal. ¿Eh? Y vos me decís si sirvió de algo, y no sirvió de nada. ¿Sabes por qué? Porque se mató Guido Falaschi. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita a Paramac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria. Paramac Frenos y Embragues en calle 54, entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, avenida 122, entre 62 y 63. También tarjetas de crédito. Bueno, los oyentes que quieran llamar, 427-2701, seguimos sumando. Para el sorteo que vamos a hacer el día martes que viene, un auto a control remoto que vamos a estar sorteando. Ayer ya llamaron oyentes, algunos mandaron mensajes y nosotros lo tenemos anotado, la producción los ha anotado. 427-2701 nos llama, nos da su parecer sobre el automovilismo argentino, si fue a las carreras, si no fue, cómo ve el automovilismo argentino, una opinión, solo pedimos una opinión del automovilismo, deja su número de teléfono y entra en un sorteo por un auto a control remoto, gentileza de la escudería y de la juguetería de la juguetería Los Ángeles, gracias Wanda, y también dos pan dulce, gentileza de panificadora Timosi. No puedo decir la marca yo al aire porque si no me lo cobran. Cajas de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras, 4x4 competición. Cajas de cambio Los Hornos, diagonal 74, entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en avenida 72, entre 10 y 11. Bueno, te la hago cortita la de la pizza o le damos a Wanda dos o tres y después te lo cuento. Dale dos o tres más. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo a Leo al 1541-14545, a la Fortaleza al 456-4090. Buron en la Catedral con toda la línea intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor conta de financiación, hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional de esquina de 55 y 15. Horario de 7:30 a 18 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Estamos en contacto con Leonel Pernía, y por producción, y esto es periodismo verdad, somos independientes, le dijo a la producción Leo que no quería hablar del accidente de Guido Falaschi, y nos parece bien, pero hay muchas cosas para charlar de Leonel Pernía sobre su actividad el año que viene, se termina el TC2000. Hola Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Triste todavía. Una manera de decir, ¿no? Por lo sucedido y realmente, bueno, lo que no opino sobre el accidente, bueno, no me siento del todo bien, ¿no? En condiciones. anímicas para hablar del tema. Y me parece bien y te respetamos, Leo Pernío, pero siempre fuiste gentil con la gente de la ciudad de La Plata, con nosotros, con la escudería, y es lindo charlar contigo porque se viene un final de año, evidentemente que si bien no estás dentro del turismo de carretera con privilegios para salir campeón, pero seguramente le estás apostando con todo para el año que viene, ¿no? Sí, sin duda. Estamos fuertes en TC2000, en turismo de carretera. No, lamentablemente perdimos la chance a mitad de año de entrar a los playoffs. Pero bueno, trataremos de terminar lo más fuerte posible. Hemos recuperado protagonismo en las últimas carreras y uno obviamente siempre apunta a hacer las cosas bien y dejar una buena imagen en la última carrera del año. Además, el equipo tiene un piloto con claras chances de ser campeón y vamos a hacer lo que haga falta al equipo para que eso suceda. Para Mati, obviamente, porque Matías Rossi sí está en condiciones de campeonar en el Autódromo de Buenos Aires. Leonel Pernía, te pregunto con respecto al año que viene. Bien sabido es que vas a ser un paralelo dentro de lo que es el equipo JP Racing, que te independizás con Kohler, con gente amiga, con gente profesional que realmente se las trae. ¿Cómo vas a encarar este nuevo equipo para vos? Es un equipo, sí, hecho acá en Canning, con gente amiga, con Walter Pérez, Sergio Bagnoni a la cabeza, y con Claudio Kohler también en la estructura, así que creo que va a ser un lindo proyecto, muy cerca de donde vivo, me va a permitir estar mucho tiempo encima del auto, con gente de mi confianza trabajando en el mismo, y con todas las ganas de hacer las cosas bien desde entrada, por más que seamos un equipo nuevo, me parece que con la experiencia que tengo ya de estos 2 años de TC, puedo ayudar al equipo a ser protagonista prontamente el año que viene. Leonel, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el director deportivo? Había un rumor como que habían apalabrado a Juan María Traverso. Sí, mira, ese rumor también me llegó a mí, pero todavía la verdad es que no definimos nada. Yo estoy hablando permanentemente con Walter y con Sergio y no me definieron que iba a ser el flaco. Sí me llegaron los rumores, pero todavía no tenemos nada definido. A la fiera sí la vas a tener, ¿o no? Sí, el Tano va a estar encima de mi auto, y bueno, toda la experiencia volcada y la tranquilidad que me da que mi viejo esté encargado de mi auto. Sí, cuando le hice el reportaje a tu viejo me dijo 4 ojos ven más que 2, así que evidentemente va a ser importante. La última con respecto al turismo de carretera y después paso a TC2000. ¿La motorización va a ser de Laborito? No, todavía no lo tengo definido. La realidad es que estoy contento con Jorge Pedersoli, pero todavía no definimos nada con el tema de los motores. Porque al principio habías charlado con Johnny Laborito y te dijo que no tenía ningún tipo de problemas para darte motores. Sí, a mitad de año me dijo que si no estaba dentro de JP no tenía problemas dando motores, pero bueno, vamos a ser parte del JP, así que no lo veo muy factible. Bueno, TC2000, amigo mío, ¿qué pasa en Buenos Aires, en Paraná? Sí, bueno, con toda la gana de traernos el campeonato que tanto hemos luchado para llegar a la última carrera con posibilidades, creo que venimos haciendo un buen año y sería muy lindo poder coronarlo de la mejor manera. Bueno, bárbaro. Y con respecto al año que viene, la gente de Honda se está pasando a Renault, ¿vos qué vas a hacer? Sí, yo sigo con el mismo grupo de trabajo, Víctor Rosso, Leo Monti, Marcelo Ambrosio y toda la gente que hoy estamos representando a Honda. El año que viene lo vamos a estar con Renault, cambiando de marca, ¿no? Y bueno, vamos a empezar seguramente a representar a Renault de la mejor manera posible. La última de mi parte, Leo, y te agradezco por estos minutos. He sabido que la CTC reunió a 3 ex pilotos como Garay, Ugalde, también otro más hubo, para inspeccionar, hacer una... Lalo Ramos, para hacer una comisión para inspeccionar los circuitos. Si a vos te pide la CTC que integres una comisión para ir a ver los circuitos antes de ir a correr, ¿vos aceptás? Tendría que ver si se puede. Sabemos que los pilotos que estamos corriendo en la actualidad tenemos muchísimos compromisos, no solo los fines de semana de carrera, sino también en la semana, pero a mí me parece mucho mejor que sea gente de experiencia, como lo es Lalo Ramos, mismo Leonel Ugalde, que corre una sola categoría a mí me deja tranquilo esos dos nombres, junto a Aray, de que se han encargado de la seguridad. Me parece que si por ahí agarras a un piloto que esté corriendo en más de una categoría, los compromisos que tenemos, me parece que no podrían ser factibles de también tener un trabajo extra. No se puede, de hecho, no hago tres categorías por ese motivo, ¿no? Porque me gusta cumplir con todos los compromisos que me tocan en las dos categorías que las estoy corriendo, los equipos, los sponsors, y me parece muy bueno que se haya nombrado a dos ex pilotos o tres ex pilotos, dos ex pilotos en este caso, junto a Leonel Valde, para que se encarguen de la seguridad de los circuitos. Bien, señor, el abrazo al Tano, a la Tana, a la familia entera, gracias por atendernos y estamos pendientes siempre de lo que está realizando en el automovilismo argentino. Chau. Te agradezco mucho, un cariño a toda la audiencia, y nos estaremos viendo en la próxima carrera, si Dios quiere. El Tandilense, ahora en Buenos Aires, Leonel Pernía. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad, mecánica e inyección en la rotonda de 32 y 121. Yago Electromecánica para tu auto. La suerte te acompaña si apostás con Buena Onda, agencia de loterías y quiniela Buena Onda, Juan 532 entre 18 y 19. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto, móvil gas, 13527, teléfono 482-9503. Marginal. Musarela con Fainá. Martin Chef, comidas para llevar, diseños atendidos por sus dueños. Deliveries al 489-2921. Martin Chef, exquisiteces, horarios de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas. 54 entre 10 y 11, número 756. 427-2701. A ver qué dicen los oyentes. Hola, mi nombre es Alejandro. Yo quería decir que lamentablemente en este país siempre se toman las medidas después de que pasan las cosas, en todos los ámbitos, pero en el automovilismo se nota siempre después, o sea, nunca se prevé antes, no se hacen estudios, los circuitos son todo un desastre. El único circuito que me parece que es espectacular, y no sé por qué no se lo nota, no se le da bolilla, se lo discrimina, es el circuito de Potrero de los Funes. Es un circuito espectacular, por eso vino la FIA GT, porque si no, no vendría. O le conviene venir a Potrero de los Funes y no a Buenos Aires. No viene a Buenos Aires porque no puede, el circuito no está apto. Siempre Potrero de los Funes, un circuito impresionante y es un semi permanente. Gracias, hasta luego. Busca mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini y todas las marcas nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini en 13, entre 71 y 72, a teléfono 451-7110. Potrero de los Funes para la gente de la GT1. Potrero de los Funes no está apto para la mala educación de la gente de los pilotos argentinos. Madera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos tirantes para techos. Madera El Terreno, venta por mayor y menor, en Avenida 25 entre 502 y 513, teléfono 484-6741, mail madereraelterreno@hotmail.com. Yo le agradezco al oyente que llamó, ¿no? Pero Potrero de los Funes es un circuito muy peligroso, ¿no? Es apto porque, como decía recién Jorge, habla de la mala educación de los pilotos. Los pilotos europeos, si uno observa cuando pasan carreras por televisión, hay sectores donde están pintados que prolongan los pianitos, en donde los pilotos europeos no la pisan. Lo respetan. También lo hacen en Potrero de los Funes. El piloto argentino sudamericano, ese sector lo usa como prolongación de pista y le pasa un finito a los paredones. Potrero de los Funes es muy peligroso como circuito, es muy lindo, pero mucho más seguro es el Autódromo de San Luis, es mucho más seguro es el Roberto Mouras de La Plata, mucho más seguro es el Autódromo de Paraná, con todo lo que se ha trabajado ahora. Termas, Santiago. Termas de Redondo, pero no se crean que es un circuito que no es peligroso. Lo que pasa es que los pilotos son sancionados si pisan las extensiones que están pintadas color verde, y es por eso que entonces no van cerca del paredón, no se rozan con los paredones, no, ante un error tienen la vía de escape, que para eso las hicieron. Acá en el Mouras hay una extensión de los pianitos hacia afuera de 3 metros que se hizo hace un par de años. Eso se hizo para que los autos, cuando pasaban el pianito, no caigan a la tierra y no se levante tierra y no se vayan al trompo. ¿Qué es lo que hacen ahora? Todos los pilotos usan esa extensión como pista y bajan los pianitos. Bajaron los tiempos. Bueno, también es culpa del ente fiscalizador. El día que al piloto que pisa el sector verde lo sancionen con recargo, después no lo van a pisar más. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución: Parrilla La Pasiva, carnes, pastas minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, y de 602 asterisco 2419. Bueno, de la pizzería, contame un poquito, hubo una reunión. A ver, hubo una reunión, estuvo la conferencia de prensa en la CTC. Sí, señor. De Oscar Aventín, donde no hubo ningún piloto que estuvo en Balcarce. No hubo ningún piloto del turismo de carretera que está compitiendo actualmente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero se pusieron de acuerdo a través de Facebook, mensajes, que va, que viene, y se reunieron en una pizzería. Sí. Y todos pensaban que iba a ser masivamente la concurrencia. 5 fueron, me dijeron. Un poco más. ¿Más? Con respecto a los pilotos que tenían que concurrir a esa reunión. Sí. Que obviamente se iban a tratar el tema de lo que había pasado en Balcarce. Fue muy, pero muy pocos pilotos. Otros no tuvieron la comunicación, no se pudieron establecer el contacto. Pero claro, muchos son del interior. Y si no les avisas con tiempo, se dificulta el ingreso a esa reunión. ¿Qué se iba a tratar? No sé, bueno, pero sí iba a reunir. ¿Y por qué esa reunión no la hacen en la CTC? Los pilotos dicen, bueno, muchachos, nos reunimos en el salón de la CTC. Porque en definitiva en la Bogotá, CTC es Asociación Corredores Turismo de Carretera. ¿Y por qué no se juntan en la CTC? Y entonces al piloto que no viene a la reunión, directamente le dicen a los dicen al aire a todos los medios: miren, nosotros nos reunimos para hacer una... nos juntamos por el tema seguridad. Y fulano y mengano no vinieron. No están cómodos. Bueno. Que se junten en la CTC, que esa es la casa de ellos, y que hagan una propuesta y que vayan y que hablen con las autoridades. Pero que hablen, guarda, que hablen por la seguridad, que hablen por los autódromos. Sí. No cuando hicieron la UAP, que lo primero que hicieron cuando se juntaron fue ir a pedir mejoras en los viáticos. Eso fue lo segundo. Sí, primero se habló de seguridad, Daniel. Yo tengo entendido que la parte económica. Yo tengo entendido que el primer tema que le tocaron a la institución fue el tema de los viáticos, de la repartija del dinero. Entonces, si nos juntamos para hablar de seguridad y decimos que es para hablar de seguridad y después lo primero que buscamos es la plata de nuestro bolsillo, estamos equivocados. Bueno, y la UAP duró lo que dura un suspiro en una bolsa. Pensá en el verano, elegí tu paleta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pile en 4425, teléfono 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débitos Center Lube, en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Tenemos más mensajes, sorteamos un auto a control remoto, gentileza de Los Ángeles, lotería de la ciudad de La Plata. ¿Qué dicen los oyentes? A ver. Gracias a la redonda que me permite comunicarme con ustedes. Para el automovilismo, ¿es un mentiroso el señor Traverso o está diciendo una mentira? Porque dijo que la pista no estaba aprobada para y esto para correr. ¿Está bien o no? ¿Está mal? ¿Es mentiroso o dice la verdad? No está autorizada para correr. ¿Está bien o está mal? Luis, hincha furioso de Estudiantes de La Plata. Yo necesito usarlo. Gracias. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, todas las tarjetas. Repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Estimado Luis, sabemos que Traverso está enfrentado con la dirigencia de la CTC, con Oscar Aventín, que tienen enfrentamientos por momentos, que por momentos se arreglan, como cuando vino acá a hacer una prueba con el BMW contra un TC, después se vuelven a enfrentar. Bueno, me parece que Traverso tendría que haber esperado un poquito para hablar. En su momento salió muy rápido y muy con los tapones de punta. La pista estaba habilitada para la CTC. Y en la pista corrieron durante todo el año, hasta que la asfaltaron, todas las categorías zonales del Automóvil Club Argentino. Es más, llamaron a las dos categorías zonales de acá de La Plata, llamaron al presidente del TC Platense y llamaron al presidente del TC Río para engomar el circuito, para ir una semana antes a correr, y los dos presidentes dijeron que no podían presentar sus categorías allá por la distancia, pero estaba habilitada. Lo que pasa que el flaco, sabemos que es muy temperamental, y salió enseguida con los tapones de punta. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, es mi la detención Gas Plat en 66 y 150. Señores, esto, buenas tardes, es un deporte de alto riesgo, ha cobrado un montón de vidas y la seguirá cobrando, por más que los circuitos estén muy preparados. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en infinidad de circuitos que están que son super circuitos con una super seguridad y sin embargo se matan igual. Fui más lejos hace poco un motociclista. Es un deporte de alto riesgo y esto va a pasar siempre. Bueno, le tocó lamentablemente a este muchacho, pero eso sí, no tenemos la culpa a los circuitos, porque entonces hagamos una recta, corramos tipo Duster. No hay manera. Siempre algo va a pasar. Ayrton Senna supuestamente se pegó un golpazo y lo mató una lanza de suspensión. Esto es un tema. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar. Venía de Diagonal 73, esquina 64. Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio. Juguetería Los Ángeles. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Scandinavian Outdoors Shop te ofrece la mejor variedad en indumentaria Columbia para disfrutar de tus actividades al aire libre. Sentite protegido con las mejores prendas Columbia, con tecnología con protección solar, secado rápido y ultraliviana. Vení a Scandinavian Outdoors Shop, local exclusivo de la marca Columbia, la marca que te protege y te viste. Scandinavian La Plata, 44, casi esquina 10. Para estas fiestas, el mejor regalo está en Emma. Bazar, regalería, juguetería y mucho más. Pasá por Emma, te sorprenderás. Precios mayoristas, 46 entre 7 y 8. Emma. Todos tenemos derecho a la libre elección del escribano. Nadie puede imponernos a qué escribano consultar. Yo elegí al de mi mayor confianza. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Redescubrí el Paseo de la Familia. Paseo de compras La Plata 45. Jueves, viernes, sábado, domingos y feriados. Estacionamiento propio. Cientos de locales para vos. Confitería y sector de juegos. 45 entre 150 y 151. La Plata 45. Teatro La Nona presenta Pinky en función de gala. Este viernes 18 a las 21 horas. Pinky sube al escenario de La Nona con Pinky, amigos queridos, en una función imperdible. Compartimos la torta con Pinky y lo festejamos juntos. Reservas de localidades llamando al 427-5555. Teatro La Nona. Este domingo y todos los días, pastas caseras La Bianca, ravioles sorrentinos, panzotti sin más. En 2760 y 61 y 58, 13 y 14. Pastas La Bianca en tu mesa. Llama al 453-6550 o 423-1087. Renova tu descanso en Megatone. Vení hoy a nuestras sucursales. Elegí el colchón o somier que más te guste y llévalo en 12 cuotas sin interés con tu crédito Megatone. Además, empezá a pagarlo en diciembre. Megatone. Bienvenido a lo que crees. AMPA Salud, el sistema de salud de los farmacéuticos, ahora abierto para toda la comunidad, le ofrece planes a su alcance, con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y alta complejidad. AMPA Salud, consúltenos o solicite promotor al 0800-333-7500. Desde 1978, en salud, AMPA, responde. DirecTV, imperdible promo, 2x1, llama al 0810-122-1921, calle 45, entre 9 y 10, agente oficial, DirecTV. Esta primavera, ahorrar en Bea te hace feliz. Viernes 18 al domingo 20, llevando dos productos iguales en galletitas, conservas, helados, hamburguesas, de shampoo, acondicionadores, detergentes en polvo, papeles higiénicos y rollos de cocina, el segundo te sale la mitad. Bea, estás ahorrando. Visito el 20 de noviembre para la sucursal Bea de Provincia de Buenos Aires, Padre Intralegua, Guayuchu, Concordia, y para menú incluye productos elaborados. Deben ser de la misma marca y variedad, solo consumo familiar, agotar stock. La escudería, no pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Muy bien, 16:38 minutos vendemos y ya estamos con el Turismo Nacional. Grupo Marca, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología del servicio del automotor, en 148 entre 45 y 46, en mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173, asterisco 7371. Visita la Mercedes y te sorprenderás, servicios completos de para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506, atendemos todas las marcas, Nextel 689, asterisco 2190. Aposta y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, horario corrido de 9:30 a 20:30. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Río Cuarto es el escenario para la clase 2 del Turismo Nacional, hoy viernes solamente para ellos, la clase menor. General de entrenamientos con un Corsa Ever Franetovic. ¿Lo tenías a este? Sí, Franetovic. Sí. Lo escuché nombrar. ¿Pero lo tenías? No, lo conozco, pero lo escuché nombrar. Ever Franetovic hizo el 1 en general de entrenamiento con el Corsa, minuto 16 segundos, 970 milésimos. Segundo Emiliano Giacoponi con el Clio a 67 milésimos. Tercero Ariel Micheletto, el puntero del campeonato, a 77 milésimos. Cuarto Pablo Redolfi con el Fiesta a 272 milésimos. Quinto D'Amico con el Gol a 316 milésimos. Sexto Jerónimo Tetti con el Clio a 340 milésimos. Séptimo González con el Corsa a 365. Octavo Iván Arbusti con el Clio a 380 milésimos. Noveno Joaquín Volpi, el santafesino, con el Corsa también a 380 milésimos. Y décima posición para el que está segundo en el campeonato, que lo pelea realmente con muy pocos puntos con respecto a Micheletto, es Bruno Bossio con el Corsa a 400 milésimos. 27 autos de la clase menor encerrados en un segundo recuarto. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12. Fábrica de sándwich Ricardo, AFA Motor, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482, visítanos en www.afamotors.com.ar. Estudio mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional, Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. Bueno, tenemos nuestro muro en Facebook, en la Escudería 100.3, y nos manda saludos la gente de Saladillo. Dice, saludos muchachos, los escuchamos desde Saladillo, nos vemos el 4 para la definición del TC 2000 Platense, firmado La Banda, que es el equipo, La Banda Sport Group, es el equipo de Aquilio, el equipo también de Poggi, el equipo de Ucha, del Pipi Ucha, que se presentan en el Tesoro 2000 Platense. Gracias por estar en el país. Taller Mazda de Miguel Ángel Salazar, elástico, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Mazda en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua, PPG, forador y chapa y pintura en 43, entre 141 y 142, teléfono 1546-34643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Vamos con el motociclismo, Jerónimo. Muy bien, entonces hablamos de la MotoGP, la máxima de internacional del motociclismo. Lo decíamos en los títulos, Suzuki se despide hasta el 2014. Las causas que supuestamente un comunicado que hoy en día puso la página oficial de la MotoGP es la prolongada recesión en los países desarrollados, una apreciación histórica del yen japonés y diversas catástrofes naturales. Esto es lo que dice el comunicado de prensa del equipo Suzuki, que seguirá ligado, sí, al motocross y apoyando a las carreras de velocidad, pero por los próximos 2 años no va a estar compitiendo en la MotoGP. Embraer Carlitos, de Juan Carlos Topio, Wobron, Valeo, Sach, nacionales e importados. Embraer Carlitos en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, que me pongo, estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido 9:30 a 20:30 horas y feriados de 16:30 a 20:30 horas, calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tenemos mensaje 427-2701, sorteamos un auto a control remoto el martes que viene. Todos los mensajes entran para el sorteo. A ver qué dicen. Hola, amigos de la escudería, habla Roberto de Citibel, el hincha de Ford. Bueno, todavía dolorido con lo que le pasó al pobre Guido. Bueno, hay que seguir adelante ahora. Dani, muy bueno el programa y un abrazo grande. Gracias, Roberto, entraste en el sorteo, vamos. Lidera la Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Lidera 1557-29419. Vaya a lo seguro, vaya a liderar. Y el lunes también vamos a tener el sorteo, después, al final del programa, de los dos pan dulce de Panificadora Timosi. El lunes vamos a las 4 de la tarde. El sábado vamos a las 3 de la tarde y el domingo a partir de las 8 de la mañana, Jorge. Bien, después de lo sucedido en Balcarce con Guido Falaschi, bien sabido es que pertenecía al equipo Haas, Guido Falaschi. La razón social de este equipo Haas no va a estar más en el turismo de carretera. Estoy hablando de la razón social solamente porque pilotos, preparadores y gente mecánica del equipo Haas no se puede quedar sin trabajo. Claro. Con esto te quiero decir que en la última competencia del turismo de carretera va a estar todo, pero no cobijado con la razón social del Haas Competición. RB tapas de cilindros, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB rectificación Vidal, experiencia y seriedad en trabajos, tarjetas de créditos en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568 asterisco 92. Tapas de cilindro en Rafa de Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio, el Rafa ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta turismo en Moscardini, la opción de confianza en viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684, Turismo Moscardini. Bueno, y Turismo Moscardini auspicia a Augusto Solesi con el karting. ¿Qué nos tenés para contar, Augusto? Tenemos los campeonatos oficiales de la categoría Pilotos Asociados Karting del Oeste del calendario 2011. Disputadas ya 9 fechas, recordemos que queda la última fecha que se va a disputar el 3 y 4 de diciembre en el cartódromo todavía a elegir, no se sabe todavía el cartódromo donde se va a disputar la última fecha, que será con puntaje y medio, así que para tener en cuenta la última fecha para los campeones que quedan. Ya tenemos también varios campeones, pero vamos con el campeonato de la mecánica nacional A. Pablo Trillo, el actual campeón, lo comparte con Flavio Bortot, con 112,5 unidades. Tercero, Lucas Granja, el piloto de Morón, con 105 unidades. Cuarto, Martín Bailo. Quinto, Facundo Añasco. De La Plata, más atrás, están Alan García en el puesto 26 y 28º, Franco Lucas. En la mecánica nacional B, el líder es el piloto de La Plata, Agustín Maestro Paolo, con 106,5 unidades. Lo sigue muy de cerca, a 2 puntos nada más, Stefano Salvatori, el piloto de Salto. Esta misma pelea se vio el año pasado en la categoría mecánica nacional C y fue para el platense el campeonato, para Maestro Paolo. Veremos qué será en la última fecha, para quién será este campeonato, esperemos que sea para el piloto de La Plata. Tercero, Juan Ignacio Palmiciano, el piloto del Merlo Kart Racing. Cuarto, Enzo Mercado, piloto del Dimaro Competición. Quinto, Justo Lacunza. Más atrás tenemos en el puesto 19 al piloto de Ensenada, Nicolás Piela, que para el año venidero va a comprar un chasis totalmente nuevo, Vara, así que esperemos que ande un poco más adelante, Nico. 21ª, la niña de la granja, Romina Lucesoli, que no está teniendo suerte últimamente en las últimas carreras. En la mecánica nacional C, el líder es Esteban Tetti Mancuso, que ya casi tiene el campeonato abrochado, con 156,5 unidades, ya lejos Lucas Caminos en el segundo lugar. Tercero, Alex Varela, piloto del Merlo Kart Racing. Cuarto, Lautaro Lanzi. Quinto, el piloto de Lezama, Emiliano Cinetti. Sexto, el piloto de La Plata, Julián Viscusi, que el año que viene pasa a la mecánica nacional B. En la KF más 35, el puntero y campeón, porque salió campeón en la última competencia, el gringo del Bianco, con 140 puntos. Segundo, Miguel Carbón. Tercero, Diego Brubes. Cuarto, Miguel Grosa. Quinto, el Pato Olivera.

Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aguantar a redonda, que ya se viene el fútbol con Hernán Castro Balbi. Castro Gol. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Muy bien, 16 horas 54 minutos, horario especial hoy de la escudería en la 100.3. Mañana estamos a partir de las 3 de la tarde, directamente desde Roberto Mouras de La Plata, con toda la actividad del TC Mouras, TC Pista Mouras, del GT2000, con lo que esté haciendo Gabriel Ibáñez en el GT2000, con la Fórmula Metropolitana, los FIA 601.4 amigos y también el Turismo 4000 argentino. Toda esa actividad mañana de las 15 hasta las 17. Y el domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por supuesto, vamos a tener también todo lo que esté pasando con el Turismo Nacional y con la Top Race. Tenemos el valor de las entradas de TC2000 para Paraná, generales 70 pesos, boxes 200 y lo que es 90 pesos, que debe ser el estacionamiento o no. Generales 70, boxes 200, las anticipadas. Y después 90 pesos las generales y 250 boxes. O sea, si las sacas antes, te sale más barato. Si vas al autódromo y caes sobre el momento, te salen 20 pesos más. Y escuché palabras de Sergio Polce, hombre muy ligado a Guido Falaschi. Sí, dice, claro, dice que va a llevar el auto de Guido Falaschi, va a estar en los boxes, nadie lo va a correr, obviamente. Pero bueno, es un digno homenaje para decir, Guido está con nosotros. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, promoción látex interior exterior, 29 pesos con 90, encontrá todo en Ferretería La Positiva de Diguitos Mafi, lunes a sábados de 8 a 19 y domingos hasta las 18 horas. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, digas y linasteros en Avenida 137 entre 530 y 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660 asterisco 2425. Y algo similar, Daniel, y a la audiencia le contamos, va a realizar el Oil Competición en el TRB6 este fin de semana en Comodoro Rivadavia. Estará el auto en homenaje a Guido Falaschi. Fletes de BS Cargas Generales, habilitado para todo el país, de Diego Civito, seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394 y de 705 asterisco 2389. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hankook en La Plata, alineación, balance y frenos, Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129, Neumáticos Carlos 6 y 39. Bueno, y como habíamos anticipado, no va a estar Néstor Girolami, el Bebu, este fin de semana, no está presente en la Top Race. Sí está su hermano acá en el Roberto Mouras de La Plata, Franco Girolami, corriendo en el TC Mouras. ¿Querés viajar como de seguro? 421-9855, llama a Remise Futuro, nota 423-3185, Remise Futuro. Merlocar Racing, preparación y atención de karting en pista, Merlocar Racing, trayectoria y seriedad en 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Todos los que llamaron y dejaron mensajes, la producción los tiene anotados, ¿eh? Los sumamos a los de ayer, a los que va a haber el lunes, y el martes sorteamos el auto a control remoto y los dos pan dulce de la panificadora Timos. Y sí, me decías, Jorge. Te pregunto, ¿damos vuelta a la página o periodísticamente seguimos desarrollando el tema de Balcarce? ¿Sabes por qué te digo? Porque escucho todos los programas, y ayer me prendí con el programa de Pole Position del Tano De Luca, que lo reportó a la Torraga, hombre que tiene una injerencia directa en decisiones jurídicas de la Asociación de Corredores Turismo de Carretera. ¿Y por qué digo esto? Porque lo escuché a la Torraga, que dijo que las funciones de seguridad se cumplieron, que las gomas fueron contenidas, no se desparramaron. Entonces yo te pregunto ahora vos, después de escuchar eso, damos vueltas de página, seguimos trabajando periodísticamente. ¿Qué hacemos? Personalmente, yo ya di vuelta a la página ayer, pero eso no quiere decir que uno se vaya a olvidar de Guido Falaschi, pero di vuelta a la página porque digo, bueno, tiene que seguir, el automovilismo tiene que seguir adelante, y es usado estos accidentes, muchos, para destruir, por los que están del otro lado, para tirar piedras, para criticar. Pero también, pues, si la oposición escucha estas declaraciones de la Torraga, seguramente que van a tirar piedra. Bueno, entonces, viene a cascote y... Entonces, es usado estos tipos de accidentes, como fue el accidente del chico de karting, es usado para hacerle daño al automovilismo. Y como uno vive del automovilismo, está metido en el automovilismo, le gusta, yo tengo a gusto piloto y va a seguir corriendo. A mí, en lo personal, no me voy a olvidar nunca del caso Falaschi, pero para mí ya di vuelta a la página ayer en cuanto a seguir analizando algo que ya lo analizamos en su momento. Falló, sin lugar a dudas, el tema seguridad dentro del autódromo. Ahora, hoy, por ejemplo, se tomó conciencia en Comodoro Rivadavia. Y si no hubiera pasado lo de Falaschi, hoy en Comodoro hubieran corrido sin ningún tipo de inconvenientes, con las gomas sin atar, con gomas de tractor con arena adentro. Eso es lo que pasó hoy en Comodoro. Bueno, es hora que se den cuenta, pero también es hora que los pilotos se involucren, que los entes fiscalizadores se involucren más en revisar los circuitos, que todos se metan un poquito. Si entre todos hacemos un esfuerzo, no voy a decir que no se va a matar nunca más un piloto, porque siempre se mataron y ojalá no se muera nunca más ninguno, pero me parece que es inevitable. Pero si entre todos hacemos un esfuercito, lo podemos sacar adelante. Lo que me molesta, y mucho, es que es usado estos casos para destruir un poco lo que es el deporte del cual yo, por lo menos en lo personal, tanto quiero, y me molesta ese caso. Pero bueno, es eso, esa es mi opinión. Yo ya di vuelta a la página, pero no me voy a olvidar nunca de Guido Falaschi. Sí, yo tampoco. Nos vamos, Jorge, mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde desde el Roberto Mouras de La Plata, autovía 2, kilómetro 49, y el domingo desde las 8 a las 14 horas estamos con todo el deporte motor en la escudería La Redonda, la 100.3, Daniel. Chao, hasta mañana. Chao, Jerónimo, gracias. Chao, Wanda, nos reencontramos mañana a las 3. Chao, y gracias también por la puesta en el aire al amigo Machindarena, lo mismo que a Federico Rubio y a Santiago por la producción.